si tengo las razones. A ti te digo que me dejes quererte y hasta la muerte para te amar. Pude no.